Hola, ¿cómo están? Estamos con Jesús Lerma. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, Arnulfo, gracias. Sí, estamos aquí con Jesús Lerma, que es un desarrollador basado en Monterrey. Y nos va a hablar acerca de tanto de su experiencia como desarrollador como en los grupos. Jesús es muy activo en cuanto a grupos de hackers de desarrollo. Platícanos un poquito, Jesús Lerma, para ubicarnos, quién eres, cómo entras en el mundo del desarrollo del software. Claro, yo, bueno, soy de Victoria, Tamaulipas, aunque actualmente radico aquí en Monterrey. Yo, pues, estudié ya la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Información y me fui por la parte de desarrollo, ¿no? ¿Por qué me fui por la parte de desarrollo? Pues, a final de preparatoria me metí a un curso de informática y ahí la parte que más me gustó fue el tema de programación web, con HTML nada más y C++. Entonces de ahí me enfoqué a los estudios en esos temas y casi a mitad de carrera empecé a trabajar de forma profesional con una empresa basada aquí en Monterrey y fue como mi primer trabajo formal, ¿no? Y pues desde acá.